en su precio referencial. Luego de abrir $2.63 la libra, el cobre se transa a la baja, con $2.62 a esta hora en la Bolsa de Metales de Londres. Ayer el metal rojo bajó un 0,45%, se transó en $2.63. El euro está en 809 pesos. La unidad de fomento para hoy, miércoles 23 de octubre, alcanza 28.065 pesos con 35 centavos. El petróleo Brent de referencia para Chile registra una baja de 0,8%, se negocia el barril en $59.22. El WTI cotiza a la baja, llega a $53.89 el barril. Lo estábamos contando, después de registrar su mayor alza diaria desde el año 2011, el dólar moderó su aumento al caer un peso con 40 centavos y quedó en 724 pesos comprador y 724 pesos con 30 centavos vendedor en su precio referencial. Según analistas del mercado, el futuro en el corto plazo es incierto en materia económica. De mantenerse el actual escenario político y social, el peso podría seguir devaluándose y llevar al alza el tipo de cambio, como explicó José Raúl Godoy de XETB Latam. El escenario, de cierta manera, es bastante incierto. No sabemos cuándo y cómo va a terminar esto. Y mientras más se demore el gobierno en pronunciarse con propuestas concretas, más incierto se torna el escenario económico. Las proyecciones no son positivas si el contexto se mantiene. Esperamos que en el corto plazo el tipo de cambio esté cotizando en torno a los 733. La Bolsa de Comercio de Santiago se mantuvo estable al cerrar el IPSA con una leve recuperación de 0,8% después de registrar el lunes su caída más fuerte en 2 años. Siguen siendo las acciones de empresas de sectores regulados, como el eléctrico y el de pensiones, las protagonistas de las caídas estos 2 días. Así lo dijo el jefe de renta variable de Bantrust, Cristian Araya. Todo lo que es negocio regulado efectivamente está afecto a congelamiento de tarifas. Eso implica todo lo que es el sector eléctrico, por ejemplo, todo lo que es el sector pensiones, eventualmente, y ciertamente eso se va a ver mayormente afectado. Por eso hemos visto que ahí es importante, sobre todo el primer día, en empresas del rubro eléctrico. Según informó el diario financiero, el banco norteamericano JP Morgan redujo la recomendación a sus clientes respecto del mercado chileno, debido, dijeron, a una combinación de macro poco atractivo, con pobres opciones de abajo hacia arriba, costosas valoraciones y ahora inestabilidad sociopolítica agregada. El desempleo en el Gran Santiago llegó al 8,3% según una encuesta de la Universidad de Chile. El estudio reveló que en promedio el 10% de la población gana 8 veces más que el 90% restante. En medio de la crisis en el país, el gran empresariado realizó una suerte de mea culpa, asumiendo un grado de responsabilidad. El informe es de Diego Quesada. A un 8,3% llegó la tasa de desempleo en septiembre en el Gran Santiago, esto según la última encuesta de la Universidad de Chile, lo que representa un aumento de 1,2 puntos respecto a igual mes del año pasado. La medición abordó uno de los principales reclamos del descontento social, la desigualdad, al recoger que entre 2017 y 2019, en promedio el 10% de la población gana 7,8 veces más que el 90% restante. Y la mitad gana menos de 500 mil pesos. La distribución de ingresos es altamente desigual, comentó el director del Centro de Microdatos de la Casa de Estudios, Fabián Duarte. Hay una gran desigualdad en Chile. Este es uno de los tantos indicadores que te muestra esa desigualdad. Esta es una cifra que está probablemente subestimada, porque nosotros no alcanzamos a contabilizar a los más ricos, ¿cierto? Una encuesta bastante más chica. En medio de la crisis en el país, las ramas que agrupa la Confederación de la Producción y del Comercio se reunieron. Tras la cita, el presidente de la CPC, Alfonso Suet, hizo una suerte de mea culpa. Que para nosotros es hora de escuchar con los oídos grandes, de escuchar con mucha humildad para construir y reconstruir ese Chile de todos, para todos. Lo que estamos viendo hoy día son consecuencias y en las consecuencias, por supuesto, todos tenemos responsabilidad en este sector, en la sociedad, en todos los que tienen grados de liderazgo. Antes de los anuncios presidenciales, los empresarios habían manifestado apertura a incluir en la discusión otros mecanismos en el debate tributario, pese a que han defendido la reintegración que contempla la reforma del gobierno. Postura abierta al debate que manifestó el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, Bernardo Larraín Mate. Creo que hay que tener apertura para que estén todos los temas en la mesa. No hay ningún tema excluido, hay que generar un debate, una reflexión, un diálogo. Y obviamente que es el proceso político el responsable de finalmente definir cuáles son las reformas que se hacen. Pero nosotros no podemos abstenernos de ese proceso, tenemos que nutrir ese debate con nuestro planteamiento. Insisto, nuestra mirada va a ser de que no se excluye ningún tema. En medio de este debate, el multimillonario Andrónico Luksic afirmó que a partir de 2020 ningún trabajador directo de sus empresas del grupo Quiñenco ganará menos de 500 mil pesos mensuales. Universidad Bernardo O'Higgins, admisión 2020. Yo postulo a la UBO, mi primera opción. 29 años de trayectoria y 4 años de acreditación hasta julio del 2022 en las áreas de gestión institucional, docencia de pregrado y vinculación con el medio, profesores cercanos y de excelencia, convenios internacionales, becas UBO complementarias con beneficios estatales, carreras en las áreas de ingeniería, ciencia y tecnología, salud, ciencias sociales y educación. Adscrita al Sistema Único de Admisión. Más información en UBO.cl. Yo postulo a la UBO, mi primera opción. Hola Radio de Dios, buenos días. Acabo de pasar por el cruce Canteras, camino Antuco, y hay protestas. Buen día Radio Bio Bio. En ruta 5, en la entrada pasando el puente Maipo hacia el norte, un accidente. Hace pocos minutos un auto involucrado y un camión se está armando un taco. Pasando el puente Maipo hacia el norte. Ya Radio Bio Bio, voy en dirección a Maitencillo y en Ventana tienen tomada la ruta de Codelco, precaución para los vehículos que vienen hacia Maitencillo, hacia esos sectores. Que tenga buen día, gracias. Buenos días, aún sigue el peaje liberado de la salida de la entrada a Melipilla. Los peajes laterales desde Melipilla hasta Santiago, esos están funcionando, los laterales, pero el de Melipilla no está liberado todavía hasta el día de hoy. Marcha en Daniel Cobre, Rancagua. Buen día, Biobío. Mucho tráfico por autopista Vespucio hacia Vicuña Maquena y departamental por ambos lados. Mucho, mucho tráfico. Buenos días, Osa, dirección a la Florida, taco habitual. Hola, Biobío. Les cuento que estuve en estación Tobalaba. Muy tranquilo el acceso, custodiado correctamente por personal militar. Se siente un aire de calma alrededor de estación Tobalaba. En avenida Macul con avenida Quilín el semáforo está malo y cuesta poder cruzar desde Quilín hacia el oriente. WhatsApp Bio Bio 800-810-810. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, admisión 2020. Conoce toda nuestra oferta de carreras de pregrado, pedagogías, humanidades, artes y ciencias sociales. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, profesionales que transforman el mundo. Acreditada por 4 años, academia.cl. Entonces ampliamos la cocina para... ¿Ni se te ocurra decir lo que estás pensando? Para los dos, mi amor. ¡Qué mal pensada! Ya, ahora a pedir presupuestos. Gran decisión. Supongo controlará la calidad del trabajo. De todas maneras. Se lo digo por lo que no se ve. Exija Becron en su presupuesto. Por su exclusiva formulación, la línea de adhesivos técnicos de Becron entrega un coeficiente de flexibilidad, cohesión y adherencia muy superior al de otros adhesivos. Solo usaremos Becron, ¿no es cierto, mi amor? Becron, un adhesivo para cada tipo y formato de revestimiento. Recuerde... Solo Becron supera Becron. Implementos, la red de repuestos, insumos y accesorios para el transporte presente en todo Chile. Ya inauguró su nueva tienda en Colina, Panamericana Norte, kilómetro 21 y medio, salida Lo Pinto. Encuentra todo en repuestos, insumos y accesorios para el transporte en la nueva tienda Implementos de Colina, Panamericana Norte, kilómetro 21 y medio, salida Lo Pinto. Te esperamos. Tras 3 intentos tratando de concretar, Tatiana tomó tribuna y destino trató de encontrar. Toronto tomó totalmente su atención y sin chistar, Tatiana, gracias a Mita Renta Car, se fue a viajar. Mita te regala 50.000 millas Latam Pass con esta promo que es más fácil ganar que pronunciar. Así es, reserva tu auto con Mita entre octubre y noviembre y participa por uno de los 10 sorteos por 50.000 millas. No te lo pierdas, reserva tu auto en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la nueva app asesoría de AFP Habitat, todos clientes y no clientes podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la nueva app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital. Con Softland Cloud, usted podrá administrar fácilmente toda su empresa con el mejor y más completo software de administración. Y ahora en octubre, Softland Cloud desde 18.500 pesos masiva mensual por usuario. Visítenos en www.softland.cl. Todas las noticias. Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma. 9 de la mañana. El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que está en marcha un golpe de Estado promovido por sectores de derecha. Y además dijo que ejecutará medidas para defender la democracia en momentos en que los resultados electorales confirman su victoria, pero no aclaran si será sin necesidad de una segunda vuelta. He convocado esta conferencia para denunciar ante el pueblo boliviano y al mundo entero que está en proceso un golpe de Estado. Se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Pero quiero decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. Evo Morales apareció ante los medios por primera vez desde los comicios del domingo y dio declaraciones en momentos en que comienza una huelga nacional que reclama una segunda vuelta con el opositor Carlos Mesa. El Papa Francisco manifestó su preocupación por la situación en Chile y lanzó un llamado a encontrar soluciones a través del diálogo al término de la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Espero que una vez se ponga fin a las manifestaciones violentas, se realicen esfuerzos a través del diálogo para encontrar soluciones a la crisis y hacer frente a las dificultades que la han generado por el bien de toda la población, dijo el pontífice argentino, hablando en italiano ante los miles de peregrinos que asistían al tradicional encuentro semanal. Sigo con preocupaciones cuanto está cayendo en Chile. Me auguro que poniendo fin a las violentas manifestaciones a través del diálogo, ci si adoperi per trovare soluzioni alla crisi e far fronte alle difficoltà che l'hanno generata per il bene dell'intera popolazione. Estoy preocupado por lo que está sucediendo en Chile, reconoció el Papa que visitó nuestro país en enero de 2018 y enfrentó críticas y protestas durante su estadía. 39 cadáveres fueron encontrados hoy dentro de un camión en Essex, al este de Londres, cuyo conductor fue detenido por asesinato y aunque la policía no precisó si eran migrantes, el drama despertó una ola de denuncias contra el tráfico de personas. El primer ministro británico Boris Johnson se declaró horrorizado por este trágico acontecimiento, así lo dijo. El Ministerio del Interior trabajará en estrecha colaboración con la policía de Essex para establecer exactamente lo que ha ocurrido, lo afirmó en un tuit. Según los primeros elementos de la investigación, el camión procedía de Bulgaria y entró en el Reino Unido el 19 de octubre por Holyhead, un puerto en la costa oeste del país que realiza la conexión por ferry con la vecina Irlanda. Las autoridades no informaron del origen de las víctimas ni precisaron si se trataba de migrantes. Solo dijeron que serían 38 adultos y un adolescente. El proceso de identificación está en curso, subrayó Andrew Mariner, responsable de la policía de Essex. En los últimos años, numerosos migrantes han intentado entrar en el Reino Unido ocultándose en camiones o en embarcaciones que cruzan el Canal de la Mancha. Ante el refuerzo de la vigilancia frente a las costas británicas, Irlanda se convirtió en país de tránsito en las rutas de los traficantes de personas debido a su frontera abierta con el Reino Unido. Fueron los servicios de emergencias médicas quienes encontraron a las víctimas sin vida dentro de un camión en una zona industrial de Grays, localidad situada en la región de Essex, y alertaron a la policía. En una conferencia de prensa en el lugar, protegido por un perímetro de seguridad, la subjefa de policía, Pippa Mills, no pudo precisar por qué acudieron inicialmente los servicios de emergencia. Buenos días, bienvenido a Hotel Torre Mayor Providencia. Mi nombre es Katherine. Déjate sorprender por Hotel Torremayor Providencia. En una ubicación única en Santiago. Cómodas habitaciones, lobby bar, piscina panorámica en el piso 17. Ven a disfrutar de los mejores sabores del café mayor, donde el café italiano y la pastelería francesa te seducirán. Hotel Torremayor Providencia, Ricardo Layón 25. Visítanos en hoteltorremayor.cl y síguenos en redes sociales. Torremayor, buenos momentos. En Guillermo Morales, últimas unidades 2019 de Mitsubishi a precios que no volverán hasta agotar stock. Consulta por financiamiento, recibimos tu auto en parte de pago. Guillermo Morales, Américo Vespucio Norte 1001 Huechuraba y Mall Plaza Vespucio, abierto de lunes a domingo. ¿Tu empresa tiene necesidades de financiamiento? ¿No puede seguir creciendo? Confía en Incofin. Somos expertos en factoring, leasing y soluciones financieras para tu empresa. Incofin, desde 1992, junto a las pymes de Chile. Visítanos en incofin.cl. Revisemos la lista: acero, cemento, planchas, tornillos, taladros, perfiles, discos, clavos y martillo. Listo, encontramos todo lo que buscamos y más. Hoy Carlos Herrera es más para el hogar, más para tus ideas, más para la construcción, más productos y más sucursales. 7 en Santiago. Y ahora Carlos Herrera presenta su nuevo compromiso de servicio y calidad. Si no está, lo conseguimos. Más información al 550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más. Bío Bío Deportes. 9:06 a.m. Rodrigo Ritt, buenos días. Hola, Rodrigo. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. No hay fútbol. Se plegó el fútbol, por supuesto, todo lo que está pasando en nuestro país. El tema es saber qué va a pasar con el fútbol, porque ya es la segunda fecha suspendida del campeonato nacional, sobre todo, pero también implica a la primera B. Y también al fútbol femenino y al fútbol de los menores. Bueno, habló Sebastián Moreno, el presidente de la NFP, y dejó en claro que se va a retomar en la fecha 27, o sea, las dos que han pasado. Y por ejemplo, hay partidos como la Unión con la Católica, Iquique, que está metido en la parte baja con Colo-Colo, y la U con O'Higgins. Así que se van a jugar eso y después se van a reprogramar justamente los otros partidos, lo aclara Sebastián Moreno. Se inicia en la fecha que correspondía jugar ese fin de semana. Las otras dos fechas, la anterior y esta, se reprograman y tenemos que ser capaces de incorporar estas fechas dentro de un calendario que afecte lo menos posible a la normal realización del campeonato. O sea, estamos hablando que por lo menos se va a alargar un par de semanas más, estamos hablando de mitades de diciembre probablemente, y además no se va a utilizar la fecha FIFA, dijo el propio presidente de la ANFP. Hubo fútbol anoche en la Bombonera. River se convirtió en el primer finalista, pese a perder todo esto en la Copa Libertadores de América ante Boca, 1-0. La verdad es que no jugó tan bien River Plate. El actual campeón de América, jugó un chileno ahí, Paulo Díaz, que vio acción desde el minuto 71, recibió cartulina amarilla. El técnico Marcelo Gallardo reflexionó sobre esta clasificación a la gran final de la Copa Libertadores. Estoy feliz porque los jugadores jugaron el partido que había que jugar, más allá de la derrota. Me parece que no pasamos momentos de sobresaltos durante todo el desarrollo, por lo menos en el juego. Después sí, pelotas al área, fules. Indudablemente eso nos fue llevando a retroceder y nunca pudimos encontrarnos, nunca pudimos conectar. Dije que no iba a hacer análisis de juego y ahora estoy reflexionando sobre lo que pasó. Prefiero levantarme e irme, si no se molestan, y hablaremos en estos días un poquito más tranquilo. Quería solamente celebrar, ¿eh? Por eso, de hecho, sacó a Pino, la que estaba con él, dijo, vamos a celebrar, y se fueron. Fules, fouls. Sí, cortaba mucho el juego el árbitro, así lo dijo. Recordemos que la gran final se va a jugar en Santiago, ayer lo ratificó también el presidente de la NFP. No se va a cambiar, digamos, la sede. Es final única el día 23 de noviembre. El rival de River se define hoy día a partir de las 9:30 p.m. ¿Entre quiénes? Flamengo y Gremio. Ambos de Brasil. Recordemos que en la ida empataron 1-1. Y el gran candidato es Flamengo. Porque además, si se toma una referencia, es el líder del Brasileirao con 10 puntos de ventaja sobre su escolta Palmeiras. Y tiene 24 sobre Gremio, el Brasileirao. Así que además empató de visita, así que es el gran candidato para jugar esa final del día 23 de noviembre en nuestro país. Hablando de Copa Libertadores, ayer jugó Santiago Morning en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, que se está disputando en Quito, que también tuvo algunos se paró en algunas circunstancias por todo lo que estaba pasando allá. Bueno, cayó 2-0 frente a Corinthians, la verdad que bastante superior a las brasileñas, y quedaron eliminadas entonces en cuartos de final. Recordemos que Colo-Colo también participó de esta Copa Libertadores, quedó eliminada en zona de grupos. En la Champions, destacados del día de ayer, el PSG le ganó como visita 5-0 al Brujas de Bélgica, 3 goles de Mbappé. Y Atlético de Madrid se impuso 1-0 contra el Bayer Leverkusen, que recordemos no tuvo a Charles Aránguiz. Hoy, desde las 4 de la tarde, el Inter, que no tiene a Alexis, está lesionado, contra el Borussia Dortmund. Y en el mismo grupo, el Slavia de Praga recibe al Barcelona. Todo apunta a que Vidal va a ir a la banca, por lo menos Sport tiró ahí la oncena y no estaba Vidal. Y hablando del Barcelona, hoy día se reprogramó el partido con el Real Madrid, que se tenía que jugar este sábado en Cataluña. Se va a jugar el 18 de diciembre. ¿Por qué? Recuerden que hay revueltas también en Cataluña, por eso entonces, cuidar, digamos, a este partido, se trasladó para el día 18 de diciembre. Gracias. Gracias. Buenos amigo. Días, estén bien. Radiograma, el informativo más completo del país. 9:10 a.m. Se lo recordamos, un conductor ebrio de 34 años, sin salvoconducto, atropelló en forma brutal a unas 20 personas mientras protestaban en San Pedro de la Paz. Prácticamente las atropelló a una gran velocidad sin frenar. Quitó la vida a un niño de 5 años y a un joven de unos 24 en la ruta 160, aquella ruta que une Concepción con Coronel. Hay que decir que este impactante accidente se suma a varios otros hechos de connotación ocurridos en la cuarta jornada de movilizaciones en la provincia de Concepción, que tuvo uniformados detenidos por saquear un supermercado y a personas baleadas por personal del ejército y de carabineros. Estamos nuevamente en contacto con Radio Bio Bio en Concepción. Tatiana Rizzo, te saludamos nuevamente. Sí, Caterine, es una verdadera tragedia lo que ocurrió anoche en la comuna de San Pedro de la Paz, la muerte de este pequeño que la Fiscalía ha confirmado esta mañana que tenía 4 años de edad, y un hombre de 37 años fueron arrollados por un conductor ebrio en el kilómetro 13,5 de la ruta 160 a la altura de la Villa Los Escritores. Eran cerca de las 10 de la noche cuando este grupo de personas, la mayoría de ellas familias, en ese punto estaban cortando la ruta, manifestándose con cacerolas. De pronto, este automóvil de color rojo, de marca Chevrolet, los embistió de lleno a toda velocidad sin ningún ademán de frenar, dejando a unos 20 lesionados. Algunos de ellos fueron llevados a hospitales por los equipos de emergencia y otros por automóviles particulares. Lo confirmó en el lugar el segundo comandante de bomberos de San Pedro de la Paz, Orlando Contreras. Habían algunas personas que eran menores de edad, pero fueron trasladados por sus propios medios a los centros asistenciales. En realidad, cuando llegamos acá al lugar, nosotros pudimos constatar de que eran 9 personas que estaban lesionadas, pero sin embargo también vi presencialmente de que habían lesionados que se estaban trasladando por sus medios a los centros asistenciales. En el lugar murió de inmediato un hombre de 37 años que fue quien recibió el impacto certero del automóvil y luego, algunas horas más tarde, falleció el pequeño de 4 años, quien estaba en compañía de sus padres en ese lugar y que también resultaron lesionados. Así lo confirmó el gobernador de Concepción, Robert Contreras. Una jornada que luta la provincia de Concepción, puesto que tenemos ya la confirmación del fallecimiento de un pequeñito de solo 5 años, producto de este accidente terrible que ha conmocionado San Pedro de la Paz y la provincia. Luego que este vehículo traspasara una manifestación y atropellar a cerca de 20 personas en total, de las cuales 9 fueron atendidas por SAMU y otras fueron derivadas por diferentes personas en vehículos particulares a diferentes centros asistenciales. El conductor del automóvil, este individuo de 34 años, fue golpeado por los vecinos. Su vehículo terminó volcado y destruido en el lugar. El capitán Pedro Zapata, comisario de Carabineros de San Pedro, indicó que conducía sin salvoconducto y con 1,28 grados de alcohol en la sangre. Se le realizó una prueba respiratoria de alcohol al conductor, arrojando 1,28 gramos de litro de la sangre de alcohol. Entonces pasa detenido también, aparte por el accidente de tránsito, el resultado de muerte y el estado de avería. La documentación la tiene al día, no obstante no tiene salvoconducto. va a ser imputado durante esta jornada por manejo en estado de ebriedad, causando 2 muertes y 20 de lesionados, respecto de quienes vamos a estar verificando esta jornada su estado de salud, aunque de acuerdo a la Fiscalía ninguno de ellos se encontraría en riesgo vital. Hay que decir además que en la jornada de ayer aquí en Concepción arrojó un carabinero de San Pedro de la Paz detenido por sus propios colegas tras robar productos en un Líder Express en esta ciudad. La investigación concluyó también con un gendarme involucrado junto a su madre, siendo parte de lo que tiene que ver con la receptación de los objetos. Por este último, Gendarmería informó que inició un sumario administrativo en contra del uniformado. También ha habido muchísimas denuncias, al igual que en el resto del país, y registros ciudadanos que dan cuenta de procedimientos policiales y militares con personas lesionadas, algunas de ellas también baleadas en sus extremidades. Hay un camarógrafo de televisión que recibió un balín de goma en un ojo, se encuentra hospitalizado y durante esta jornada debería ser intervenido. El contraalmirante de la Armada, Carlos Huber, el jefe de la Defensa Nacional, fue consultado respecto de estas denuncias y aseguró que hay 2 personas lesionadas por uniformados. Sí, tenemos información de 2 posibles heridos por perdigones, uno por parte de personal de ejército y otro por parte de personal de carabineros que se están investigando. El contraalmirante Huber también confirmó que el infante de Marina, que recuerden ustedes, conducía el camión militar que el lunes atropelló dando muerte a un joven en Talcahuano y que fue ayer formalizado por cuasi delito de homicidio, ya fue reincorporado a sus funciones en la repartición. Ayer fue una nueva jornada de saqueos de supermercados y tiendas en la intercomuna, pero también de una multitudinaria marcha que congregó a unas 40.000 personas en el centro de Concepción, que lo hicieron en completa tranquilidad. Para hoy hay que decir, también están convocadas nuevas manifestaciones que están congregando y convocando a más organizaciones sociales que han convocado para hoy a una especie de paro nacional. De los hechos de la madrugada, lo más grave tal vez, lo que ocurrió en el peaje Chivilingo de la ruta 160, fue atacado nuevamente anoche, todas sus casetas quemadas, desconocidos también cruzaron árboles en el camino para evitar la llegada de bomberos y de la fuerza policial. Catherine Tomás. Sí, ¿a qué hora fue el atropello donde murieron este niño de 4 años y esta persona de 34? Fue a las 10 de la noche, Tomás. El toque de queda había comenzado a las 6 de la tarde. Sin embargo, en prácticamente todas las comunas se estaban dando aún manifestaciones. Habían cacerolazos, habían marchas, habían concentración de personas en las esquinas de las poblaciones, pero la mayoría de ellas eran familias. No eran hechos que provocaran disturbios. No estamos hablando de saqueos, estamos hablando de protestas con en las cuales llevaban a sus niños, que fue precisamente lo que ocurrió allí en San Pedro. Claro que en el minuto en que ocurrió el accidente ellos habían procedido a tomarse la ruta 160. Estaban allí bloqueando el paso con sus cacerolas, ¿no es cierto?, con sus gritos y pancartas, exactamente a las 10 de la noche, que fue la hora en que este conductor en estado de ebriedad los embistió mortalmente. Estaremos en contacto, a ver si sabemos cuál va a ser la situación procesal desde el punto de vista judicial de este conductor ebrio. El conductor tiene 34 años, ¿no? Sí, Tomás. ¿Y la persona que murió, qué edad tiene? Sí, esta mañana se confirmó que tiene 37 años, 37. Un hombre. Perfecto. Y el chiquito tenía 4 años. De acuerdo. Estaremos atentos, hemos visto las imágenes que están en la plataforma digital en Vivo Bio Chile, donde realmente es... Bastante. Qué impresionante, porque entró a toda velocidad en medio de este grupo de personas, o sea, no frenó nada. No sé realmente qué es lo que ocurrió en ese lugar, si no los vio, estaba ebrio, no tenía idea de lo que estaba haciendo, o simplemente los quiso atropellar, no porque es muy raro todo lo que pasó. Es probable que el control de detención se lleve a cabo en un centro asistencial, puesto que después del incidente, él fue golpeado, sí, con mucha fuerza por decenas de personas que estaban en ese lugar, que obviamente estaban indignadas al ver las consecuencias, ¿no es cierto?, todos los heridos y los muertos que había provocado. Tiene lesiones, así que probablemente también puede ser realizada en un centro asistencial su control de detención, y no sabemos además si va a ser su formalización durante esta jornada por estas dos muertes y una veintena de lesionados. Vamos a estar pendientes de todo eso para estarles informando. Tatiana, ¿hay alguna información sobre un camión de bomberos forestales que fue incendiado en la ruta 160, que tenía base en Curanilahue? ¿Alguna información sobre eso? Estamos precisamente recabando los datos acerca de ese hecho, Tomás. Todavía no tenemos ninguna información que entregar al respecto. Estamos pendientes. Lo único que sabíamos hasta ahora de la zona de Arauco era el ataque al peaje de Chivilingo, que ocurrió también en horas de la madrugada. Pero estamos investigando y averiguando, vamos a estarles contando sobre ese camión incendiado. Gracias. Gracias, Tatiana. Chao, Tatiana. Buenos días. Chao. Hasta pronto. Y en Valparaíso, la jornada de ayer estuvo marcada por las manifestaciones del sector de la salud. Ellos se movilizaron de forma pacífica. Además, se registraron incidentes aislados, hubo saqueos y un incendio estructural declarado. Por lo que para el día de hoy se espera, además, una nueva jornada de manifestaciones. Ya estamos en contacto con Radio Biobío de la región de Valparaíso. Daniela Ruiz Tagle, te escuchamos. Claro, el cuarto día de manifestaciones acá en la región de Valparaíso estuvo marcada por las multitudinarias marchas organizadas por el área de la salud. Manifestaciones pacíficas que se desarrollaron en distintos puntos de Valparaíso y que congregó a más de 2.000 personas. Médicos, enfermeras, estudiantes y profesores fueron convocados en sus respectivos centros asistenciales para comenzar este movimiento hasta los centros de las ciudades como Quilpué, Valparaíso y también Viña del Mar. Con tambores, cacerolazos y lienzos mostraron su descontento con la situación actual de los hospitales, que recordemos se encuentra actualmente en crisis sanitaria. En tanto, en Valparaíso, tras ser saqueado, un grave incendio afectó a la tienda Tricot, ubicada en calle Conde, el lugar en donde además trabajaron al menos 4 compañías del cuerpo de bomberos, y que debido al riesgo que implicaba se solicitó un corte de luz preventivo que habría dejado a más de 2.000 clientes sin suministro eléctrico por un par de horas. El contralmirante Juan Andrés de la Maza señaló que durante esta jornada continuarán los patrullajes aéreos con el objetivo de observar los daños y entregar mayor seguridad a la ciudadanía. Además, fue consultado por el tipo de armamento que se utilizan tanto los carabineros como también las Fuerzas Armadas. Esto debido al alza de ingresos a hospitales de personas con heridas de algún proyectil. Escuchemos. Las Fuerzas Armadas no tienen armamento de juguete. Las nuestras están con munición de guerra. Las Fuerzas Armadas usan munición de guerra. La Policía de Investigaciones y Carabineros, entiendo, ellos tienen elementos disuasivos como balines, como agua, como gases lacrimógenos. Bueno, una situación que se ha estado repitiendo durante los últimos días, que son las largas filas también en los supermercados y estaciones de servicio, generando cierto temor en los ciudadanos por un posible desabastecimiento. Hecho que fue descartado por el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez. Sí, afortunadamente en la región se ha podido ir normalizando el abastecimiento a la población de todos los servicios. Ningún servicio básico ha sido afectado y los servicios de supermercados están con protección, los servicios de transporte están con protección, los servicios de combustible están con protección. En tanto, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Peribáncic, se refirió a los delitos de mayor incidencia registrados acá en la región, señalando que muchos de ellos tienen que ver con los saqueos. Bueno, el prioritario ha sido el de delito de robo en lugar no habitado, que efectivamente ha tenido lugar en general en contexto de saqueos a supermercados y otro tipo de establecimientos. Además, hay delitos de desórdenes, delitos de receptación. Se nos fue la comunicación con Daniela Ruiz Tagle, pero ahí está prácticamente todo. Hola, Aníbaldo, ¿qué tal? Hola. Está prácticamente toda la información de lo que ha ocurrido en la región de Valparaíso. A ver, revisamos algunas informaciones que nos envían auditores, que son muchas. Esta mañana seguían, Aníbaldo, los saqueos. En numerosos lugares hay muchos reportes de saqueos. Incluso Carlos Agurto estuvo al interior de un supermercado que estaba siendo saqueado delante de guardias de seguridad, que dijeron: nosotros no podemos hacer nada. Y andaban personas con estos carritos con que se va a la feria, estos carritos de dos ruedas. De lona. Son típicos estos. Y vamos saqueando, vamos lo que quede, el rastrojeo final. Es muy impresionante. Hay muchos. Y nos dicen: mira, en Puente Alto aún tenemos un par de supermercados sin saquear. Y no tienen ninguna protección policial salvo los vecinos. Si llegan a tratar de entrar, esto va a ser una batalla campal, porque los vamos a defender. porque no quedan más nomás. Esto es en Puente Alto. Ya no queda mercadería. ¿Y que sabe lo que se están robando de algunos cuando el incendio no fue por ahí? Los coolers, con los congeladores, y se los están vendiendo a los almacenes de barrio, dicen otros auditores. Se los llevan en unas camionetas para hacer este comercio, la reventa, en supermercados de barrio. La autopista del Sol, libre de pago, ingreso a Pajaritos al Oriente. Le recordamos que los ingresos a la mina El Teniente y también al Radomiro Tomic, también a Chuquicamata, están en estos instantes con problemas justamente por la huelga a la que llamó la CUT durante esta jornada. Taco kilométrico en el paradero 25 de Gran Avenida. El Totus de Padre Hurtado, sin carabineros, y lo están saqueando. El Totus de Padre Hurtado, saqueando. Siguen saqueando el líder del 28 de Gran Avenida. Ese ya lo han saqueado varias veces. El tren a la media Chillán, sin problemas. Salía a las 5 de la mañana de Santiago hasta Talca, todo normal. Casetas laterales, las casetas laterales de la 5 Sur, todas quemadas, nos dice uno de nuestros auditores. Pero el tránsito normal. Anoche en Talca quemaron el CREA, que es el Centro Regional de Abastecimiento. Hay unas fotografías del incendio del CREA de Talca totalmente en llamas. Es una cosa impresionante. Muchos auditores nos han llamado esta mañana porque se acumula basura en distintas comunas. No hay retiro de basuras en La Pintana, en Pudahuel, en San Ramón, en algunos sectores de Santiago. Ahora nos dicen mucha basura en las calles Huérfanos con Miraflores y Monjitas. No hay recolección de basuras. Ahí frente a la Bolsa de Comercio de Santiago, basura en estos instantes. Siguen, están saqueando el mayorista 10 en Cerrillos con Vespucio, por Vespucio. Hay un choque en de una camioneta Kia Sportage con una motocicleta en el paradero 25 de Santa Rosa. Largas filas en el supermercado de Bello. Están saqueando el Totus del Camino a Melipilla. Aquí varios auditores nos han informado de este Totus de Camino a Melipilla saqueado. Son auditores que se comunican con BioBio al 800-810-810. Ese es nuestro WhatsApp. Usted nos puede enviar un texto, nos puede enviar un mensaje de audio, una fotografía, un video, lo que usted quiera. También nos puede mandar un mensaje, escribir al Twitter, que es @BioBio, o nos puede llamar, pero por teléfono, al 800-810-810. Por teléfono, al 800-810-810. La llamada es totalmente gratuita. Vamos a las calles de Santiago porque está grave un hombre que fue baleado en su rostro por un comerciante. Esto ocurrió en Puente Alto y en Las Condes. Los militares dejaron 3 heridos tras disparar hacia un condominio. Cristian Borkowski, te escuchamos. Hola, sí, vamos a partir con esa última información que tiene que ver con esta denuncia que han hecho los vecinos, que grabaron también los sonidos y que ustedes escucharán a continuación. Hecho que se ocurrió anoche en Fleming con Vital Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde los vecinos denuncian haber escuchado al menos 32 disparos que justamente se ejecutaron en ese lugar. Todo esto, por supuesto, se produce cuando estas fuerzas militares que llegan al lugar, porque estaban unas personas levantando barricadas justamente en esa esquina, les solicitaron que se fueran, pero finalmente estas personas que estaban en estas barricadas comenzaron a lanzarle piedras a los militares, por lo tanto, estos últimos comenzaron a dispararle. Fueron a lo menos 32 disparos acompañados de fuertes epítetos contra los manifestantes. Estos epítetos eran ejecutados por los mismos militares que les gritaban a los manifestantes y también a las personas de los departamentos. 3 personas heridas a bala, las cuales posteriormente fueron trasladadas al hospital El Salvador. En primera instancia fueron dirigidas a la posta Aristida de Las Condes. Le dieron los primeros auxilios en este lugar, pero después derivaron estas personas, como decíamos, a la urgencia del hospital Salvador. Al lugar también llegó carabineros. Aún no están claras las circunstancias, pero yo les dejo el sonido ambiente para que ustedes capten lo que pasó anoche. Claro, consultados por Radio Bío Bío, ni el ejército ni carabineros desearon de referirse a este tema que fue denunciado por los vecinos de la comuna de Las Condes a Radio Bío Bío, que precisamente trató de consultarlos. Lo que sí está claro es que se trata de una situación inusual, dicen, más aún considerando que hasta el recinto asistencial llegó un general del ejército para monitorear la situación. Todo esto, por supuesto, tiene que ver con lo que está pasando en el contexto a nivel nacional, contexto que se ha trasladado a diferentes zonas de nuestro país. Nosotros justamente estamos acá en la comuna de Puente Alto para precisarles información sobre un hombre que resultó baleado en su cara tras haber aparentemente participado en un saqueo, aunque cercanos dicen que esta persona no tuvo nada que ver, que iba justamente pasando por el lugar, incluso algunos dicen que estaba esperando locomoción colectiva. ¿Dónde ocurre esto? Acá, donde estamos nosotros, en el sector de Irarrázaval, muy cerca de la vigésimo comenzaría de Puente Alto. Este negocio queda muy cerca ahí en Irarrázaval con Santa Elena. Y precisamente ahí fue donde una turba, recordemos que ayer el centro de acá de Puente Alto se vio afectado por turbas que saquearon lo que pudieron. Hay negocios destruidos, incendios hoy en la mañana que hablaban de eso, y por lo menos una decena de locales completamente dañados en sus fachadas, donde algunos no pudieron entrar. Bueno, en este caso también trataron de ingresar, pero el dueño de este local, que aparentemente ya había sufrido robos de similares características en otras oportunidades, sacó su arma debidamente inscrita, disparó contra el grupo de personas y le dio en la mejilla a una de estas personas que estaba en el lugar. Como decíamos, es rara la situación porque este hombre finalmente quedó herido en la mejilla y fue trasladado hasta un centro asistencial en situación grave. Al ver este hecho, el dueño de este local comercial que vende artículos deportivos como zapatillas, buzos, finalmente decidió entregarse voluntariamente a la comisaría número 20, que está a una cuadra de donde ocurrieron estos hechos, y ahí manifestó que esta arma estaba debidamente inscrita y que actuó en legítima defensa. Bio Bio, la radio. 9 de la mañana, 30 minutos. A ver, tenemos información sobre lo que está ocurriendo con Codelco. ¿Qué nos dicen? Todas las divisiones están operando, todas. Algunas con completa normalidad, otras con equipos reducidos y otras con equipos para las operaciones críticas. Tres niveles, normalidad absoluta, equipos reducidos y con equipos para las operaciones críticas. Pero hay también una información específicamente respecto a lo que pasa con Chuquicamata. ¿Qué dice Codelco? La Administración Divisional informa que las operaciones y procesos del primer turno operativo de Chuquicamata, el turno A, se están desarrollando en forma normal. Aprovechamos la ocasión para destacar el compromiso de las y los trabajadores con la continuidad de la marcha y el cumplimiento del propósito fundamental de nuestra empresa de generar excedentes para el desarrollo y progreso de Chile. Y la Administración, agrega este comunicado interno de Codelco, de Chuquicamata, División Chuquicamata, dice: la Administración hace un llamado a mantener en forma permanente estos compromisos que permitirá cumplir las metas y objetivos y hacer sustentable este negocio que pertenece a todas las chilenas y chilenos. Un gigantesco incendio, pero gigantesco, destruyó por completo el Centro Regional de Abastecimiento CREA de Talca, en la región del Maule. Miguel García, buenos días. Bueno, muchas gracias, muy buenos días, Tomás. Efectivamente, la radio, que estamos acá justamente con el, bueno, gigantesco incendio que destruyó 23 locales, que está contiguo del reciente CREA de la ciudad de Talca, incendio que se produjo cerca de la 1 de la mañana y que movilizó a 6 unidades del cuerpo de bomberos. Un incendio intencional, está trabajando personal de la OCAR, estamos juntos con José Burgo, como dice, estamos vivo la radio para todo el país. Lo vivo acongojado, son daños cuantiosos. Sí, bueno, lamentablemente una pérdida total de nuestros locales, donde hoy día, como decía, llegó el alcalde de la ciudad a conversar con nosotros para ver, verificar realmente la magnitud del incendio. Fue grande. También se nos prometió que iba a poner más fiscalización, más refuerzo policial en la noche. ¿No había militares acá? No había militares. ¿Qué están cuidando los militares entonces? No sé, pues bueno, han privilegiado siempre lo que es los supermercados, las bombas de benzina, pero nosotros, la clase obrera, como que estamos quedando de lado. Pero ahora se comprometieron las autoridades porque tuvo que ocurrir esto. Lamentablemente tuvo que ocurrir esto para poder ponernos más protección, y ahora se comprometieron con nosotros como sindicato para poder más refuerzo policial en la noche. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Jorge. La palabra de Jorge Burgo, que es el presidente del sindicato de locatarios. Son 23 locales totalmente destruidos por el fuego, además de la maquinaria. Básicamente las bodegas de pescadería que están diseminadas en calle 11 Oriente con 4 Norte. A esta hora trabaja personal del laboratorio de criminalística La Bocar de Carabineros Talca, un incendio intencional que se produjo en medio de las barricadas, porque llega bomberos, lanzan piedra y esto entorpeció un poco la labor de los bomberos. Se tuvo que llegar personal de fuerza militar que se encontraban custodiando los locales céntricos, las transnacionales en el centro de la ciudad y también los supermercados para poder posteriormente garantizar la seguridad. No hubo lesionados. Sigue trabajando personal de Carabineros desde el CREA en Talca. Pío Vigo, la radio. Miguel, ¿cómo se ve la situación en Talca a nivel, no sé, de locomoción, la gente en las calles? ¿Hay comercios que están abriendo o sigue todo cerrado en Talca? Sí, pues, digamos, diríamos que las áreas nacionales se encuentran cerradas. Algunos supermercados abren por rato, por ejemplo, de Cajoyumbo, los líderes que están en los puntos, hablen en algún minuto durante la mañana, entran en filas posteriormente para evitar algunas aglomeraciones, ya más o menos cerca de las 3 de la tarde comienzan a cerrar. Lo que ocurrió por lo menos en los 4 días de movilización acá en la ciudad de Talca, ya en las tardes ya absolutamente cerrado el comercio. Hay que recordar que todas las farmacias, gran parte de las farmacias de cobertura nacional se encuentran saqueadas, por lo cual cerrados sus locales. Hay que buscar alguna farmacia que está ubicada acá en el sector de la calle Oriente, que son locales, para poder comprar, abastecerse algún fármaco. A esta hora, por lo menos, se ve normalidad el tránsito, pero esto ya va disminuyendo porque hay anunciados también para hoy nuevas manifestaciones, no solamente en el casco céntrico de Talca, sino que también en los sectores poblacionales. Ha sido bastante dramática esta jornada de movilización por descontento social en la capital de la región del Maule. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. A cualquier instante. El gobierno reconoció 15 víctimas fatales durante las manifestaciones de los últimos 4 días, de las cuales 11 habrían muerto en medio de actos de vandalismo y las otras 4 habrían involucrado personal militar. Así lo detalló el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla. 11 personas fallecidas en condiciones de saqueo y quemas de locales comerciales, supermercados, principalmente en la región metropolitana. Lo mismo, 2 personas fallecidas por impacto balístico, que están en manos de la Fiscalía, uno en La Serena y otro en Coquimbo. Una persona en Talcahuano por atropello y una persona que está bajo prohibición de informar su fallecimiento anoche en la Ruta 5 Sur. Luego de visitar 24 hospitales en la región metropolitana, el último catastro del Instituto Nacional de Derechos Humanos arrojó 137 personas heridas por arma de fuego, 119 lesionadas y una cantidad no determinada con heridas oculares por impactos de balines. Además, el director jurídico del organismo, Rodrigo Bustos, detalló que se han presentado 30 acciones judiciales, incluyendo 21 querellas contra Carabineros y el Ejército por torturas y apremios ilegítimos. Entre los motivos, dijo Bustos, se cuentan golpes a personas en custodia, disparo contra civiles, una de ellas sin prestar asistencia a los heridos, y 2 por hechos de violencia sexual contra mujeres en comisarías. Algunos de esos casos han implicado desnudamiento con realización de sentadillas y en otros casos incluso amenazas de violencia sexual física. Por cierto que el personal uniformado puede hacer uso de la fuerza e incluso puede llegar a disparar, pero eso tiene que ser absolutamente una medida de último recurso. Y hemos constatado que eso en varios casos no ha sido así. En la Fiscalía Nacional, la vocera Marta Herrera detalló que el Ministerio Público se ha desplegado con 200 persecutores que ya han hecho más de 5.000 controles de detención desde el sábado a la fecha y aseguró que perseguirán la violencia institucional con la misma vehemencia que los actos de vandalismo y otros delitos comunes. Nosotros como Fiscalía, de hecho, somos receptores de denuncias y por lo tanto hacemos el llamado para poder estar en conocimiento de esos hechos. No solo es a través de querella. Nosotros tenemos 2 casos de violencia institucional hasta el momento que se han iniciado de oficio por la propia Fiscalía. Vamos a perseguir aquellos actos que se produzcan en el contexto de violencia institucional. En cuanto a las detenciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos pudo constatar 1.894, incluyendo 388 mujeres y 215 niños, niñas y adolescentes. Además de las querellas en Fiscalía, el Instituto Nacional de Derechos Humanos informó que cualquier ciudadano puede denunciar hechos de violencia innecesaria y otros abusos al correo electrónico denuncias@indh.cl. Bueno, justamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló contra Carabineros y el Ejército de Chile por 5 casos de uso desmedido de la fuerza que terminaron con la muerte de manifestantes. Mientras el Ministerio Público constató 4 de los casos, el Colegio Médico detectó una quinta víctima fatal en manos de agentes del Estado, que no fue informado por el gobierno. Joaquín Aguilera tiene antecedentes. Coquimbo, Maule, Biobío y la región metropolitana son las 4 regiones donde hasta el momento el Instituto Nacional de Derechos Humanos identificó víctimas fatales en manos de agentes del Estado. En Talcahuano, un manifestante fue arrollado por una patrulla militar, mientras en La Serena y Coquimbo, 2 individuos recibieron disparos fatales por parte de soldados, uno de los cuales fue formalizado por homicidio simple y dejado en prisión preventiva. Una cuarta víctima falleció la noche del lunes en la exposta central tras recibir una serie de golpes de luma en el cráneo y en el tórax por parte de Carabineros en Maipú. Así lo constató el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, el doctor Roberto Morales, dando cuenta de una discordancia entre la cantidad de heridos que ha informado el gobierno y lo informado por los profesionales de la salud. Es el cerco informativo que ha dispuesto de alguna manera la autoridad, impidiendo que incluso los profesionales den a conocer esto, tuvo el más triste de los escenarios en la posta central, impidiendo que los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos ingresaran. Eso es absolutamente nefasto, incluso cerraron las puertas, las rejas principales de acceso. En el quinto caso, el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, informó de un manifestante de 25 años de edad que recibió un disparo por parte de militares en la Ruta 5 Sur, un sector fuera de la zona declarada en estado de emergencia. En momentos en que intentan disipar esta manifestación, entendemos que hay un disparo por uno de los militares que impacta en una de las personas que se encontraba en el lugar. Disparan sus armas como disuasivo y es lo único que dispara un proyectil real es el imputado, quien va a ser formalizado el día de mañana. El padre de la víctima responsabilizó directamente al presidente Sebastián Piñera y aseguró que su hijo se manifestaba pacíficamente. La sensación mía es de impotencia, de ver cómo, porque a alguien se le ocurrió decir que estábamos en guerra, los militares pensaron que había que balear a nuestros niños. Ellos andaban con una ollita, andaban golpeando una ollita y ahí en eso andaban. Él asesinó porque se sintió con el poder y el poder se lo dio otro y ese debería pagar. Por otra parte, la Fiscalía Metropolitana Sur investiga un último caso ocurrido en Puente Alto la tarde de ayer, luego que un locatario se entregara a la justicia tras disparar contra dos civiles que presuntamente habrían intentado saquear su negocio. WhatsApp Bio Bio, 800-810-810. Buenos días. Para conocimiento, Vespucio Sur desde La Cisterna hasta Macul, tráfico lento, no más de 40 kilómetros por hora. Amigos de Radio Bio Bio, buenos días, soy Roberto. Kilómetro 28 de la Ruta 5 Sur, de norte a sur, taco de gran magnitud por un accidente. Sí, para que tomen recuerdo. Y muchas gracias por mantener informada a la población. Muy buena su programación, información independiente y de calidad. Gracias. Hola, Bio Bio, buenos días. Camino desde Rancagua hasta el peaje Angostura, despejado, sin ningún problema. Bombas de bencina abiertas, sin mucha gente, así que un día absolutamente normal. Ojalá siga así, gracias. Buenos días, Radio Bio Bio. Ruta Talca Linares, sin novedad, todo bien. Ingreso a Linares, peaje liberado. Amigos de la Bio Bio, informo que la Ruta 5 al norte, congestión moderada hasta el centro. Avanza muy, muy lento. Que lo pasen bien. Hola, Radio Bio Bio, quería informar, yo soy taxista y en todas las esquinas no hay carabineros dirigiendo el tránsito, los semáforos que están apagados. Parece que se escondieron en ninguna, acá en Vicuña Maquena con Bilbao, Curicó con Portugal, Bustamante con Bilbao también, no hay ningún carabinero, ninguno. Hola, buen día, Radio Bio Bio. Les comento que estoy en un tremendo taco que se está generando por la autopista central, Ruta 5. Dirección norte. Hay un accidente en la altura de la salida a Lo Herrera, que hay que tener precaución y avisar ahí a los que vengan desde Paine, desde Buena Santiago. Saludos. Hola, amigos de Radio Bio Bio. Para decirles que el cruce de departamental con la autopista central es un caos para cruzar en todos los sentidos, a pesar de que hay unos voluntarios tratando de ordenar el paso de uno y de otro vehículo, igual está terrible el paso por ahí, para que lo tengan en cuenta. Gracias. En Concepción, Céntrico Hotel Alonso de Ercilla y su restaurante Fina Estampa lo invitan a disfrutar una estadía inolvidable en sus acogedoras habitaciones y las exquisitas preparaciones de su restaurante. Descuentos los fines de semana. Teléfono 41-222-7984. Hotel Alonso de Ercilla.cl. Me pica, me pica, me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí. Todos los días, la misma canción. Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo. 9:43. Vamos a tomar contacto de inmediato con Carlos Agurto. Te escuchamos, Carlos. Si nos hemos trasladado al Hospital del Tórax, está el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Va a hablar dentro de los próximos minutos porque ayer fue un paciente trasplantado de corazón y va a aprovechar también la instancia de hablar de las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera. Cierta actualidad también, hay una paralización de la salud que incluso se mantiene en el exterior del hospital manifestándose. Escuchemos lo que indica el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Efectivamente, a pesar de todos los movimientos que ha habido de carácter ciudadano en estos días, la marcha de la salud no se detiene, y esto se debe fundamentalmente, y lo he agradecido incansablemente, a la voluntad, a la buena disposición y al compromiso ético de los trabajadores de la salud. Dentro de las cosas más llamativas que nos han ocurrido en estos días es que el programa de trasplante de órganos en el país se ha mantenido absolutamente activo. Estamos en el Instituto Nacional del Tórax, donde en las últimas 24, 48 horas en realidad se han trasplantado 2 pacientes de corazón. Uno de ellos esperaba 3 meses, otro llevaba 6 meses esperando por un trasplante. Ambos evolucionan en forma absolutamente satisfactoria, mucho mejor de lo esperado en realidad. Y esto, además de un conjunto de trasplantes de otros órganos, hígado, riñones, que se han realizado en otros acá al lado nuestro, en el Hospital de Salvador. Sin ir más lejos, ayer se realizaron 2 trasplantes de riñón. Y digo esto para reconocer a los trabajadores de la salud, a los equipos humanos que hacen esto posible y brindar una atención de esta calidad a quienes más lo necesitan. Más aún, me atrevo a señalar que hemos acumulado a la fecha de hoy un total de 419 trasplantes de órganos. 25 trasplantes más que el año 2017, que fue el mejor año de la historia de trasplante en Chile. Vale decir, este compromiso, sobre todo en el sector público, de los trabajadores de la salud, ha significado, insisto, mejorar en la expectativa de vida de personas concretas, llegando a 419 trasplantes de órganos, la cifra más alta que hemos tenido en la historia del país a la fecha. Respecto a... Perdón, mi pregunta. Hay una camilla. Hay una camilla que quiere pasar. Está el ascensor justo en este lugar donde el ministerio ha decidido hacer este punto de prensa aquí en el Instituto del Tórax. Les cuento que en las afueras del Instituto Nacional del Tórax hay algunos trabajadores precisamente de este centro asistencial que se están manifestando. Recordemos que hay una huelga en desarrollo. Se le pregunta al ministro sobre el anuncio del Palacio de la Moneda y que tiene relación su ministerio directamente lo que dijo el presidente Sebastián Piñera. Escuchemos lo que indica el ministro Jaime Mañalich. Bueno, lo que anuncia el presidente ayer dentro de este acuerdo social es algo muy significativo. Interrumpimos al ministro Mañalich, vamos al Palacio de la Moneda, Tomás Celedón. Sí, porque ya estamos en el Salón Azul del Palacio de la Moneda, lo decíamos hace un rato, generalmente el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, realiza un balance durante a primera hora acá en la Moneda sobre la situación del país. Se nos ha comunicado que el subsecretario ya viene en camino a este Salón Azul del Palacio de la Moneda, en donde también ayer el mandatario Sebastián Piñera realizó sus anuncios, esta denominada agenda social. Habrá que ver esta vez lo que tú mismo te preguntabas ayer, Tomás, si es que ahora habrá un mayor desglose en cuanto a temas de seguridad, por ejemplo, cuántas personas fueron detenidas en torno, infringiendo, por ejemplo, el toque de queda. Hay dudas en torno a una denuncia de CIPER que dice que hubo un fallecido en la posta central que no habría sido contabilizado por el gobierno. Por ejemplo, también hay denuncias de torturas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el metro, en la estación del metro Baquedano. Veremos también si la cifra de fallecidos ha aumentado de manera considerable. Ayer el gobierno daba cuenta de 15 personas fallecidas debido a todas estas manifestaciones, ¿no?, que se dan a lo largo del país. Veremos también ahora, obtendremos respuesta en torno a algunas consideraciones de la oposición, sobre todo que se termine el estado de emergencia, que se retiren los militares justamente de la calle, que se encuentran resguardando el orden público, sigan habiendo denuncias de abuso de fuerza, diversos videos en redes sociales. Así que se nos comunicó que el subsecretario del Interior ya viene en camino a este salón del Palacio de la Moneda para responder diferentes dudas en torno a la situación del país. A ver, estamos atentos, Tomás, a esta intervención del subsecretario del Interior. Volvemos con el ministro Jaime Mañalich. El ministro de Salud. Tú nos interrumpes. Escuchemos a Jaime Mañalich. Donde ha habido dificultades en el pago de insumos, ha recibido un financiamiento adicional de aquí a fin de año. O sea, sobre lo que estaba presupuestado, de 4.300 millones de pesos. Y con eso, y no voy a dar el detalle de todos los servicios, pero esto es a lo largo de todo el país, lo que nos permite, con un aumento del marco presupuestario total para el país de 700.000 millones, llegar a fin de año prácticamente sin deuda más de 45 días en los proveedores de los insumos y medicamentos de salud. La ley de presupuesto que se ha presentado para discusión es muy ambiciosa respecto a la expansión del gasto durante el próximo año. Esperemos que no haya reasignaciones de ese presupuesto de salud, que insisto, nos ha costado mucho conseguir, a otros ministerios, a otras partidas, porque salud es el que crece más en la ley de presupuesto del próximo año. Ministro, pregunta lo que ha ocurrido durante estos días. ¿Existe un catastro oficial de los lesionados que han sufrido algunas consecuencias de lo que ha ocurrido durante esta jornada? Porque desde algunos servicios de salud nos dicen que no existe ese catastro oficial. Lo tengo en la mano. El catastro oficial, para lo cual necesito lentes, si ustedes me permiten, es el siguiente. En las últimas 12 horas, la noche, anoche, digamos, han consultado en distintos servicios de urgencia de la región metropolitana 96 personas por lesiones vinculadas a desmanes, balines, etcétera, ¿no? En el país, estas consultas de urgencia han sido un total de 229. Ya dije, 96 en la región metropolitana, 229 en el resto del país, en razón de atropellos, por ejemplo, lo que vimos en San Pedro de la Paz anoche. Respecto a ingresos de urgencia, o sea, personas que debieron ser atendidas y pasar al menos algunas horas para resolver su problema, tenemos hospitalizados en la noche de anoche 14 en la región metropolitana y 26 en el resto del país. Eso hace que en el acumulado, o sea, el total de personas hospitalizadas directamente por lesiones en la región metropolitana llevemos 183 personas y en el resto del país 107 personas. O sea, estamos hablando 290 personas desde el 18 de octubre. Y en este momento se mantienen hospitalizadas en la región metropolitana 132. En riesgo vital, o sea, en riesgo de perder la vida producto de estas lesiones, tenemos 14 personas hoy en la región metropolitana y 6 en el resto del país. Y respecto a fallecidos, esto es no el reporte que hace el subsecretario del Interior, que se refiere a personas fallecidas en la vía pública que no llegaron a un centro asistencial. Tenemos en la región metropolitana un fallecido, que es la persona que falleció en la posta central antenoche, producto de graves lesiones en el cráneo. Y tenemos un total de 3 fallecidos, además de este uno de la región metropolitana, en regiones. Uno en el Maule, que es esta persona que fue baleada y que alcanzó hasta 15 minutos en maniobras de resucitación en el hospital, y 2 personas en Coquimbo. Esa es la situación. Ahora, cabe destacar que esta estadística muestra un claro descenso respecto a lo que estaba ocurriendo en los reportes cada 12 horas anteriores, donde los números normalmente eran prácticamente el doble de lo que fueron anoche, reflejando tal vez con esperanza que hay una cierta disminución de la tensión social y de los actos violentos asociados a las manifestaciones que se iniciaron el día 18 de octubre. Respecto al catastro. ¿Los menores ayer baleados en Las Condes también de este catastro? Están incluidos también en Las Condes, esto es solo los recintos públicos. Tengo información de que en la Clínica Alemana de Santiago, por ejemplo, hay tres lesionados, los tres se encuentran bien, con buen pronóstico, una niña herida de bala en el abdomen, una mujer herida en un párpado, afortunadamente sin lesión ocular, que se resolvió fácilmente, y un paciente herido de bala y que fue trasladado al Hospital Padre Hurtado el día sábado y que se encuentra también evolucionando favorablemente. Ministro, la persona... Ministro, ministro, le preguntan al ministro sobre los heridos en Las Condes, son niños. Una información clínica que en este momento voy allá y puedo en unas dos horas tener esa información. Ministro, la persona que murió en la posta central, la que fue atendida, ¿fue agredida por carabineros? Eso es investigación de la fiscalía, yo no voy a referir a lo que tiene que investigar el fiscal y les agradezco mucho esta... Le consulto, ministro, perdón. De calle. ¿Cómo responde? Agresión de militares a personas en situación de calle. Insisto, yo puedo referirme solo a lo que ocurre en los recintos de salud, no es que pueda, tengo información solo de eso, lo otro me he informado a través de los medios, no tengo ninguna información oficial. Ayer hablé por teléfono con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Mico, y él me manifestó su preocupación en el sentido de que los hospitales estuvieran abiertos, cosa que, por supuesto, salvo el evento que tuvimos en la posta central, ha ocurrido en forma permanente. Y, insisto, no quiero referirme livianamente a información que no tengo respecto a lo ocurrido. Ministro, pero ¿cuál es su reflexión con respecto a estas personas que la gran mayoría de ellas son heridas por disparos realizados por la policía o por militares? ¿Cuál es su reflexión más allá de las cifras, más allá de los hechos en particular que usted lo desconoce? Efectivamente, como sabemos, durante estas manifestaciones de la ciudadanía en los últimos días, ha habido una infiltración muy importante de grupos muy violentos, armados también, con poder de fuego en la calle. El paciente de Padre Hurtado, por ejemplo, según me señalaba el fiscal, no es posible precisar en este momento si participó en un barreo entre narcotraficantes o en realidad fue herido por orden. Participó en un baleo entre narcotraficantes o en realidad fue herido por fuerzas de orden. Y en ese sentido, insisto, prefiero que sea la fiscalía la que haga la investigación concreta de los proyectiles. Evidentemente, las personas que han cometido delitos, incluso con abuso de la fuerza, van a ser perseguidas y castigadas como corresponde respecto a derechos, y en ese sentido tenemos que estar tranquilos. Pero la mayoría de los heridos son por policías y por militares. ¿Cuál es la reflexión de usted? La estimación que nosotros tenemos de la gente que ha llegado a los servicios de salud es que aproximadamente la mitad tienen que ver con lesiones infringidas por fuerzas de orden y la mitad no, por ejemplo, personas que estando participando en saqueos de supermercados han sido agredidos por otros, por turbas, han quedado pisoteados, en fin. Entonces yo no sacaría una cuenta rápida hasta que analicemos cuidadosamente cada uno de los casos que desgraciadamente han ocurrido estos días. ¿Han visto sobrepasados los centros asistenciales con esta gran cantidad de...? No se han visto sobrepasados fundamentalmente porque desde el viernes nosotros adoptamos una conducta muy proactiva de dar de alta, de postergar cirugías que no eran urgentes, de reforzar el personal. Hoy día tenemos una situación delicada porque hay un llamado a movilización, fundamentalmente no del personal profesional de salud, que está más bien en reflexión, sino de personal no profesional. Evidentemente, si este movimiento es muy importante para nosotros, va a ser una complicación, y aprovecho a hacer un llamado entonces a los trabajadores a comportarse con el mayor estándar ético que les caracteriza y no abandonar sus puestos de trabajo y, por supuesto, que no ocurra por ningún motivo que una persona ve agravada su condición de salud producto de que no recibe una atención, máxime cuando desde el anuncio del presidente a un nuevo acuerdo social anoche, estamos en un momento de reflexión en la cual hay muchas medidas que se van a implementar, otras que se pueden implementar, y lo importante es conversar y construir un mejor Chile, un mejor país para todos nosotros. Ministro, respecto a las medidas, ¿cómo va a funcionar el seguro catastrófico acá? ¿Cómo va a implementarse? Complementaria el día lunes en la mañana, y como se ha señalado por el presidente, va a tener discusión inmediata, de manera tal que esperamos que transite en forma acelerada por el Parlamento. Respecto a la ley de medicamentos, de cobertura farmacéutica, hemos trabajado en un proyecto de ley que esperamos ingresar el martes de la próxima semana, también con discusión inmediata, y pedimos la colaboración máxima de los parlamentarios, diputados, senadores, para, como ellos mismos han dicho en los medios, estos proyectos de ley de tanto impacto para la ciudadanía se puedan realmente tramitar con mucha celeridad para que este beneficio llegue en concreto a las personas dentro de los próximos meses. ¿Cuál es la medida nueva relevante? Dejan el espacio para que pase uno de los implementos que están intentando pasar en este lugar. Estamos en una muy mala posición, justo en el acceso a un ascensor. Sigue hablando el ministro. Cuenta, cosa que ocurrió ya la semana pasada, antes de los disturbios. Y insisto, significa que este año el Estado, el Fisco de Chile, ha comprometido más recursos de los que estaban presupuestados y se están entregando en estos días a los servicios de salud, de manera tal que no hay argumento para decir que un servicio de salud no tiene financiamiento para sus insumos o para sus deudas contingentes. Ese argumento no existe gracias a la orden del presidente de la República, y eso, insisto, es entre lo que no señaló anoche y en lo que señaló anoche. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la política nacional de medicamentos, ya anunciada hace 3 semanas, ¿no es cierto?, que se está implementando aceleradamente, con el complemento de estos 3 cuerpos legales, uno en tramitación y 2 por tramitar, son anuncios importantísimos para que las personas, en definitiva, sobre todo los más vulnerables, los con menos ingresos, vean que sus medicamentos son gratuitos o casi gratuitos. Ministro, en el caso de la Posta Central, la Fiscalía investiga que la Posta Central no dio aviso oportuno a las autoridades, pese a que se había denunciado que había intervención de carabineros. No. ¿Tiene antecedentes de eso? No, se está investigando, de hecho, que no se informó oportunamente de parte de la Posta Central. Eso es falso. Yo tuve información a los 10 minutos que falleció, y yo di información ayer pública en la mañana de la situación de la Posta Central. No le corresponde al subsecretario del Interior dar cuenta de cosas que ocurren dentro de los hospitales. Esa cuenta la doy yo, la acabo de dar ante todos ustedes, de la situación de las últimas 12 horas. Habla el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. Así es, porque ya tiene su texto en la mano, sus apuntes para comenzar este nuevo balance. Escuchamos las palabras del subsecretario del Interior. Igual que el día de ayer, he querido hacer un balance de lo acontecido en las últimas 24 horas y así poder tener una evaluación nacional de cómo ha ido variando desde el punto de vista del orden público y la seguridad pública la situación a nivel país. En primer término, lamentar el fallecimiento de 3 personas en las últimas 24 horas. 2 de ellas producto de un atropello en la comuna de San Pedro de la Paz, en la madrugada, donde un vehículo se lanza sobre un grupo de personas que se estaba manifestando, de aproximadamente 20 personas, y donde fallece un niño de 4 años y un hombre de 37. Esto es lamentable en términos de el involucramiento de un niño de solo 4 años y de, por supuesto, un adulto en esta circunstancia. Esto está siendo investigado. Existe un número importante de personas que está en los centros de salud, de los que participaron en este lamentable hecho, en los centros de salud en distintos grados de recuperación. El Ministerio de Salud está informando en este momento de la situación de los pacientes en los centros, en los distintos centros de salud del país. Asimismo, el tercer fallecido corresponde a una persona de la comuna de Maipú que el día de ayer falleció en la Posta Central. Las causas, de acuerdo a lo dicho por su familia, responden a una golpiza realizada por carabineros, la cual la persona, don Alexis Núñez Sandoval, va al centro de salud de Pudahuel, regresa a su domicilio y posteriormente tiene que ir a la posta central donde fallece el día de ayer. Frente a esto, hay dos situaciones judiciales vigentes. Primero, la denuncia del Instituto Nacional de Derechos Humanos sobre este hecho que le costó la vida a don Alexis Núñez Sandoval, y también la investigación del Ministerio Público, que está abierta como una causa penal, en la cual se quiere profundizar, investigar y por tanto concluir respecto a la causa de los golpes que habrían llevado al fallecimiento de esta persona. También la Fiscalía investiga la omisión del Centro de Salud de Pudahuel por no haber informado de esta situación el día en que se ingresó a ese centro de salud. En el caso de las personas que recibieron impacto de balas ayer en un centro comercial de la comuna de Puente Alto, ambos se encuentran con heridas graves, internados en centros de salud público. En cuanto a los hechos de violencia, al igual que el día de ayer, se nota nuevamente una disminución en el número de hechos de violencia, tanto a nivel nacional como principalmente a nivel de las regiones. Ayer dábamos cuenta de un total de 255 hechos de violencia graves, principalmente saqueos, incendios, etcétera. Y hoy día, ¿no es cierto?, se informa de que en las últimas 24 horas esta cifra disminuyó a 169 hechos de violencia grave. Quiero destacar acá que ha habido una capacidad más efectiva de las fuerzas policiales y de seguridad, carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, en términos de evitar estos saqueos e incendios que se produjeron masivamente, principalmente el día domingo, y después con menor frecuencia, en menor cantidad el día de ayer. En cuanto a los detenidos, el mismo comportamiento. Disminución significativa del número de detenidos en actos de violencia, pero sí un aumento de los detenidos por toque de queda. En el primer caso, pasamos el día de ayer de 2.205 detenidos a nivel nacional en el informe del día de ayer, 2.205 personas detenidas, al informe del día de hoy, a menos de la mitad, un número de 979. En el caso del toque de queda, el incremento es de 438 a 592. En cuanto a lesionados, el día de ayer se dan cuenta de 95 lesionados pertenecientes a las Fuerzas Armadas, policías, carabineros e investigaciones, y en caso de civiles un número de 102. Todos los datos respecto a los lesionados en el sistema de salud pública y privada lo está informando, tal cual como ya lo dije, el Ministerio de Salud. El estado de situación de estos lesionados, como ya lo mencioné en el caso de las personas que fueron baleadas en Puente Alto, su estado de salud es grave y hay un detalle específico que va a entregar periódicamente el Ministerio de Salud. En cuanto a las manifestaciones, el día de ayer marca un incremento significativo de marchas a lo largo del país, con un significativo aumento de personas participando. Ayer dimos cuenta de 42 marchas, hoy día, en este informe del día de hoy, son 54, y se aumenta el número de personas participando de 130.000 a 220.000. Con la sola excepción de las ciudades de Valparaíso y Concepción, el resto de las marchas fueron pacíficas, donde muy cerca del toque de queda, la gran mayoría de ellas se diluyó y las personas regresaron a sus respectivos domicilios. Masividad y un número alto de manifestaciones a lo largo del país. El otro antecedente importante de destacar tiene que ver con los cortes de las rutas. la ruta 5 Sur a 5 Norte. Ayer informamos un total de 27 cortes y hoy día estoy informando un total de 30. Quiero hacer mención que la rapidez con que las fuerzas militares y fuerzas principalmente policiales actuaron en los cortes de ruta del día de ayer llevaron a que esto fuera mucho más acotado en el tiempo. Quiero hacer mención específicamente de la reunión que tuvo el señor ministro del Interior el día de ayer con don Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. En esta reunión, y tal cual como lo dio a conocer posteriormente el Instituto de Derechos Humanos, se informó al ministro que el instituto habría presentado 5 querellas por los fallecimientos de 5 personas que están asociadas a sucesos en los 4 últimos días que tienen que ver con autoridades, con personas, ¿no es cierto?, pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Me refiero al caso de La Serena, de Romario Veloz, ciudadano ecuatoriano, que tiene un disparo en el cuello y que la querella presentada es por homicidio y que hoy día se encuentra en los peritajes para determinar, ¿no es cierto?, si la relación de las armas utilizadas con el soldado que la habría portado. En el caso de Kevin Gómez, en Coquimbo, se encuentra formalizado con prisión preventiva, se dio un tiempo de 120 días de investigación, hay un imputado que es don Isaac Cara Cara. En el caso del fallecimiento de José Miguel Uribe Antipán en Curicó, que teníamos ayer en la mañana antecedentes preliminares, está en este momento formalizándose, se está formalizando el día de hoy esta causa. Y se encuentra confeso en el caso de José Miguel Uribe, el soldado Juan Carlos Reyes. En el caso de la posta, de lo que ya describí, de la posta de Santiago, del fallecimiento de Alex Núñez, que vivía en la comuna de Maipú, se encuentra la querella presentada por el Instituto de Derechos Humanos, también, como ya lo informé, la investigación del Ministerio Público por una agresión golpiza por parte de un funcionario de la institución de Carabineros. En el caso de la muerte por atropello de Manuel Rebolledo en la ciudad de Talcahuano, existe una investigación por cuasi homicidio asociado a la persona de Leonardo Medina Camaño. Asimismo, estas 5 querellas presentadas por el Instituto de Derechos Humanos, también sabemos y se informó al ministro de que hay una serie de denuncias, no solo del Instituto de Derechos Humanos, por distintas situaciones de apremio ilegítimo. Nosotros queremos insistir que cuando las instituciones funcionan, ya sea en un estado de excepción como el que estamos viviendo en muchas comunas y regiones del país, o en un estado de normalidad, quiere decir que la fortaleza de esas instituciones nos ayudan a poder tener, ¿no es cierto?, en este caso, querellas presentadas por el Instituto de Derechos Humanos y procedimientos investigativos por autónomos por parte del Ministerio Público. Esperamos que todas estas cosas se clarifiquen, sean parte de las investigaciones que se están llevando a cabo y podamos tener respuesta de acuerdo a los mecanismos formales que tiene nuestro país. En cuanto a la evolución de los servicios en las distintas ciudades del país, hemos sido testigos que no solo en la región metropolitana, sino que si comparamos el desarrollo y el desempeño de todos los servicios públicos y privados, tanto en región metropolitana como en el país, el día de ayer fue un paso adelante en cuanto a su normalidad. Solamente para nombrar algunos ejemplos. El día de ayer teníamos una línea de metro funcionando, la línea 1, hoy día tenemos 3, aunque no funcionando en su totalidad en la región metropolitana, pero sí avanzando en una progresividad positiva para efectos del transporte público. El día lunes informamos que en el país habían 476 supermercados de las distintas cadenas en normal funcionamiento, aunque con horarios acotados. El día martes esto subió a 838, de los cuales 167 son en la región metropolitana. Igual cosa pasa con los cajeros automáticos y las bencineras a lo largo del país. Hemos podido dar seguridad para el abastecimiento de las bencineras, para el abastecimiento de los cajeros automáticos, lo que permite que se vaya recuperando paulatinamente la normalidad del país. La preocupación de muchos periodistas, la preocupación de muchos ciudadanos, era que si los centros de distribución de abastecimiento de alimentos iba a funcionar después de un trabajo de coordinación entre las empresas que tienen los centros de distribución de alimentos y las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hemos podido garantizar, ¿no es cierto?, este normal funcionamiento, por lo cual no debiera haber un desabastecimiento en los supermercados, que cada día abren un mayor número de ellos. También destacar que en cuanto a los servicios básicos, luz, agua, gas, estos no han sido afectados durante los 5 días que hemos tenido esta situación de emergencia, dado que se ha realizado una efectiva protección de los centros neurálgicos a fin de garantizar el abastecimiento de agua, luz y gas. Finalmente, hacer una mención. El día de hoy, una serie de organizaciones sindicales han llamado a un paro, en algunos casos por 24 horas y otros por 48 horas. Llamamos a la ANEF, a la CUT, a los trabajadores del cobre y a las organizaciones sindicales portuarias que se sumen al diálogo que ha invitado el presidente de la República hace 2 días atrás, que ha tenido una positiva acogida con los partidos políticos de gobierno y oposición y los distintos poderes del Estado. El día de ayer se ha hecho una propuesta, el presidente ha hecho una propuesta sólida respecto a cómo avanzar en los temas de fondo estructurales, y creemos que el diálogo es la mejor forma para contribuir a la búsqueda y a encontrar la paz social que tantos chilenos quieren. Nosotros como gobierno tenemos que garantizar los servicios básicos públicos, por lo cual, al igual que otras veces que la ANEF ha llamado a un paro nacional, hemos tomado las medidas para que los sistemas de salud básicos, la cobertura esencial, el sistema, por ejemplo, básico de respuesta, registro civil, instituto médico legal, entre tantos otros servicios, puedan tener una cobertura el día de hoy a fin de que la población también pueda recurrir y resolver sus necesidades. Muchas gracias. Le preguntan por el caso de Alexis Núñez, le preguntan por qué el gobierno no lo incluye en la lista de personas fallecidas. También le preguntan si el gobierno reconoce que tras la conversación con el INDH, si se están violando los derechos humanos. A ver, el día de ayer la información estaba en su momento, pocas horas antes del informe que yo di, estaba en manos del sistema de salud público. Él falleció en la posta, por lo cual el reporte nos llega a nosotros con un cierto desfase, porque cuando es directamente en un lugar de los hechos, la información llega de Carabinero, la PDI, según sea la persona que hace encuentra, ¿no es cierto?, a la persona fallecida en el lugar de los hechos. El desfase fue de un par de horas, y es por eso que el Ministerio de Salud va a entregar, ¿no es cierto?, y de hecho el señor Ministro de Salud está informando hace un rato atrás de la situación acontecida en los centros de salud del país. En el caso de su segunda pregunta, Instituto de Derecho Humano, corresponde en un Estado de Derecho, de acuerdo a nuestra legislación, que el Instituto de Derecho Humano mire, analice, visualice, denuncie y se querelle cuando corresponda cuando evalúe que no se están cumpliendo o no se están dando los estándares establecidos en todas las normativas nacionales e internacionales que tienen que ver con esta materia. Y en ese sentido, la reunión del Ministro del Interior con el director del Instituto Nacional responde a esa lógica. Cada actor tiene que asumir, ¿no es cierto?, su rol en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Y el Instituto de Derecho Humano está permanentemente, no solo en Santiago, sino que en las distintas regiones del país, observando cómo se realizan los distintos procedimientos. Y creemos que eso aporta también a la normalidad de qué es lo que está buscando el país. Subsecretario, voy a insistir en el punto de mi colega porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos también ha confirmado otros hechos. Hace un momento confirmó torturas, que están las denuncias por torturas en el Metro Baqueano, torturas en el Metro Baqueano. Entonces, subsecretario, ¿cómo responden ustedes a esa información? Porque lo que se pregunta también, al menos la gente, es que si se condena por parte del gobierno los hechos de violencia que todos hemos visto, ¿qué se puede decir frente a estos casos donde están vulnerando los derechos humanos? A ver, yo ya hice mención que aparte de las 5 querellas había una serie de denuncias por apremio ilegítimo y también por tortura. Eso es parte del proceso. Y lógicamente que el gobierno, si se demuestra que hay apremios ilegítimos o tortura, lo condena, como también en el caso lo ha hecho de los fallecimientos. Pero lo que es importante en esta fase es separar lo que viene siendo aquella denuncia anónima, que no tiene origen, de aquella denuncia con fundamentos que está planteando el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y en ese sentido, también recojo las palabras de la vocera del Ministerio Público el día de ayer, donde manifiesta que el Ministerio Público va a poner especial atención en este tipo de situaciones. Nosotros estamos viviendo una situación de excepción, un estado de emergencia, con toque de queda, pero eso no es un amparo a situaciones de violación de los derechos humanos. ¿Cómo está, subsecretario? Buenos días. Buenos días. Quería consultarle por estas dos personas que fallecieron en San Pedro de la Paz. ¿Se habla de un accidente o hubo intencionalidad en lo que ocurrió, que estaban también en el horario de toque de queda? Y lo otro también, en Concepción, en la misma región del Biobío, hay distintas denuncias por uso indebido de la fuerza en distintos videos que se están viralizando.